Bien, eso hecho. Hoy entonces quisieron venir ellos para hablar de redes libres, tanto en las experiencias concretas y también mirando hacia adelante y en colaboración con el proyecto de Argentina Conectada. Porque cuando hablamos de la brecha digital, como lo que habló Jorge recién, vemos que a nivel nacional el proyecto mayor de encarar la brecha digital en cuanto a conectividad es Argentina Conectada, que pretende tender cables de fibra óptica y otras herramientas a lo largo del país para expandir acceso a Internet. Y entonces, la idea es que puede haber una colaboración importante y compartimiento de conocimiento y experiencia entre las redes libres y el proyecto de Argentina Conectada. Así que ahora vamos a hablar un poco de los costos y la calidad y cualidades de las conexiones de redes, especialmente redes libres y comunitarias, y los impactos sociales. Y cuando digo nosotros, estoy más o menos hablando de nosotros, de Guido y yo y Nico y los otros de Altermundi que he conocido en estos meses. Empiezo con una imagen aquí de José La Quintana, un pueblito de 300 personas cerca de Altagracia. Empezamos con este rastrojero. Y ahora pueden escuchar. Y Juan y fuimos a conectarlos a la red y vino corriendo así, vino corriendo y saltó a la caja del rastrojero. ¿Trajeron internet? Y miró como así. Que venía internet ahí en algún lado en la caja del rastrojero. Exacto. Venía internet y le íbamos a poner en la casa. Genial. Estuvo muy bueno. Nos está contando de una chica de 8 años que vive en ese pueblito que escuchó que iba a llegar internet ese día, que vienen con un equipo algo así, si se puede ver, o sea el router ahí modificada con una antena básica hecho de una lata y el caño para tenderlo, para montarlo. Eso es, o sea, lo básico de redes libres. Antena, router y así vamos conectándonos. Ellos allá compran una conexión de Arnet en Altagracia y lo mandan por antena, creo que es más o menos 15 kilómetros a José La Quintana y ahí lo difunden entre todo el pueblo. O sea, porque Arnet, ni nadie comercial ni estatal ha llegado a ofrecer servicio de internet en Quintana. Un pueblito no tiene ánimo de, no tiene amortización comercial para las empresas grandes. Entonces ahí entramos en la cuestión de lo comunitario. Así que voy a leer un poco de lo que nos escribió Guido. Y también tenemos disponible la propuesta que ellos escribieron para ampliar este proyecto a nivel país. Empezamos con Guido. Y así que respondiendo y siguiendo el diálogo público con alrededor de Argentina Conectada y la brecha digital, Guido nos escribió: en un sentido alegremente literal, los objetivos de Argentina Conectada son sustancialmente iguales o muy similares a los nuestros con las redes libres. Los invitaría a empezar a trabajar mirándonos mutuamente, incluyéndonos en los objetivos. Al mismo tiempo, las cooperativas y los pymes son entidades bien definidas por ellos, en la que centran gran parte de sus objetivos. Estaría bueno que entiendan que no son incompatibles, pero que hace falta adaptación, tal vez de ambas partes, como para interactuar con las redes comunitarias y o para ellos mismos desarrollar una en su localidad. Me gustó cuando la cooperativa de Colonia Carolla plantearon la posibilidad de aprovechar la estructura de una red comunitaria para la expansión de su red. No querían cambiar su forma tradicional de dar servicio como ICP, pero nos invitaron, entre otras cosas, a conversar para darle una vuelta de tuerca a la idea de las redes comunitarias para poder ampliarse a un barrio lejano, que no habían logrado cubrir muy bien con baja densidad y economía precaria. Todas esas estas condiciones hacían imposible que la amortización de la inversión de esa expansión se diera en un tiempo apropiado. ¿Qué los motivaba a más, además de su expansión de mercado? Porque podrían dejar ese barrio sin conectar y listo. Comprendían la importancia social de no excluir a esa parte de la sociedad, parte de la conciencia cooperativista de Don Co. Carolla. Se me ocurren similitudes con soluciones que han encontrado algunas cooperativas o grupos de gente con conciencia comunitaria, como solucionar la llegada de electricidad a una casa por medio de paneles solares o energía eólica, al calcular un gasto impagable de la expansión del tendido de cables hasta esa vivienda o escuela. Lo mismo para las cisternas comunitarias en respuesta a la escasez del agua en la zona, más allá de ser barata o no. Así que estamos hablando de infraestructura de captación y distribución de agua, electricidad o las ondas de radio con lo cual difundimos internet o fibra óptica. O cables, o todas esas modos que se puede difundir internet. Y bueno, entonces, llegamos hasta ahí. A ver que estamos hablando de infraestructura y de cómo especialmente las redes libres se enfocan en la última parte, hasta ahora. O sea, que llega conexión, por ejemplo, en Quintana Libre, desde Arnet, y es, digamos, la última milla, es la frase dentro de la industria de telecomunicaciones, es la última milla o último kilómetro de conexión. Y es ahí donde será un gasto muy parecido, si no igual, hacerlo de manera que, o sea, dar un subsidio a Arnet que haga eso y queda como dueño de la infraestructura, o compramos la infraestructura nosotros mismos a través de subsidios a grupos comunitarios y grupos de los pueblos, y que ellos quedan como dueños de su propia red. Eso también significa que cuando caiga, por ejemplo, en Quintana, cuando cae conexión con Altagracia y por ende con internet, todavía quedan con conexión entre ellos. Y como muchos no tienen servicio telefónico ahí, quedan con manera de llamarse entre ellos con VoIP. Así que es una cuestión de autonomía y resiliencia, digamos. Sigamos escuchando este Guido. Bueno, dos de las cosas que preguntaba Mariana Leff, creo que es una de los integrantes del equipo Argentina Conectada, que de hecho está aquí hoy dando una charla en otra parte del foro, preguntaba, o sea, daba la criteria de que para participar en Argentina Conectada, la infraestructura tiene que brindar 10 megabits de bajada en la casa, o sea, 10 megabits de bajada de conexión con internet. Y Mariana tenía sus dudas de si las redes libres podrían proveer eso. Y la segunda cosa era la cuestión de cómo sigamos innovando en las redes libres si en la situación de lucro y comercialización es distinto que en las redes comerciales y con un dueño centralizado. Entonces empezamos con la cuestión de si se puede tener 10 megabits de bajada de internet a casa. Y la respuesta directa es que sí, es que ya en Quintana tenían eso. En este momento, hoy en día, porque iban siguiendo experimentando algunas cosas, llegaban a un parte del experimento donde algunos nodos no tienen tanto, pero ya saben, bueno, entonces andamos atrás, ya lo ponemos como estaba y tenemos 10 megabits de nuevo. Y entre las casas hay más, o sea, porque no hay, es cuánto puede brindar ese router y antena directo uno al otro, y es más a escala de 100 megabits o más de casa a casa. Y también tenemos el ejemplo de Wi-Fi Net en España. ¿Podrían levantarse la mano quien ha escuchado alguna vez de Wi-Fi Net? Bien, yo hace un mes, dos meses ya, tampoco había escuchado de Wi-Fi Net. Y el día que me enteré me dijeron, ah sí, y ya hay 17.000 nodos. O sea, en Quintana hay 13. En Cataluña, en España, en una red que empezó después de Quintana Libre, ya hay hoy en día 18.797. Tengo que mirar la página cada vez que hago la presentación, porque se ve aquí nodos por mes a un promedio de 3 meses que va creciendo a como 10 nodos por día. ¿Y cómo se hace si es una red comunitaria? En parte es porque una persona ahí puede decir, bueno, yo sé cómo armar todo eso, yo voy a comprar las piezas y voy a armar mi nodo y apuntarlo a una de las antenas que ya está y enchufarme a la mesh. O puede decir, bueno, che, Guido, amigo, ¿vendrías a mi casa a enchufarme? O algo así, o sea, relaciones no comerciales. O también en Wi-Fi Net ya hay personas que se dedican de manera como para ganar sus ingresos a instalación de nodos. Así que puedo llamar a alguien y decir, bueno, el miércoles a las 5 de la tarde podrías venir a enchufarme a la red. Y así quedamos con algo más, o sea, quedamos con ingresos para los que instalan las redes, porque hoy en día, por ejemplo, Guido y Nico dan charlas, por ejemplo, aquí estamos en Villa María, dando charlas, asesorando cómo pueden montar la red libre allá. Pero estamos en un trabajo, es medio precario la situación. O sea, digamos, Guido, estoy buscando la foto de Guido como aquí estamos. Esto es la, como el cliché, digamos, en inglés, del hippie descalzo que anda por ahí en el delta y donde sea instalando internet. Y sería bueno que él puede tener su ingreso de hacer lo que le gusta hacer, que ya está proveyendo servicios a muchos pueblos, así que vamos colaborando. Bien, ahí está Wi-Fi Net. Ahora, en cuanto a innovación, cuando a mí me dijeron lo de la pregunta de si puede haber innovación donde no hay ánimo de lucro, yo, mi respuesta directa era, y bueno, en algún momento no habían animales con vértebra en este planeta. O sea, miramos a escala histórica, capaz es un poco demasiado largo, pero la explosión cámbrica hace 530 millones de años, de donde vienen la mayoría de los reinos como taxonómicos que conocemos ahora, de las plantas, los animales, los mamíferos, todo eso. El Banco Interamericano de Desarrollo no estaba ahí dando un préstamo para que los organismos se innovaran. es un proceso de coevolución y vamos diciendo, bueno, en Quintana queremos una red, queremos conexión a internet, o queremos un techo, queremos una casa, entonces vamos a hacer una casa. Ahora, los subsidios seguramente pueden ayudar y los préstamos pueden ayudar. La cosa es mirar más allá y no quedarnos como si eso fuera el único enfoque. Y creo que eso ya se ha charlado varias veces hoy con lo que yo escuché Jorge decir durante su panel y otras personas, de cómo se hace el desarrollo científico y con conciencia comunitaria. Y estas redes que ya existen sirven como ejemplo de que sí se puede. Bien. Guido nos escribió, las redes comunitarias probablemente tengan un lugar importante en zonas, esto era algo medio aparte, donde se afanan entre sí. Imaginemos que se concientiza a un grupo de gente que inicia una red y se publica la cualidad de extenderse desde los extremos que tienen las redes libres. Si yo le robo a mi vecino su antena con la que se conecta a un proveedor, no pierdo nada. Si se le robo en el caso de una red comunitaria, pierdo porque la red no llega a mi casa. Es un ejemplo, bueno, por ahí, puede ser que tiene sus particularidades. Y Guido agrega, invitaría a los ISPs a cuestionarse críticamente qué ventajas reales les otorga este modelo heredado, por ejemplo el ADSL, el límite de ancho de banda según costo mensual de servicio, hasta el cobro por mes, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, el ADSL dicen, bueno, ustedes solamente pueden tener 512 kilobits de subida, pero pueden tener 6 megabits de bajada. ¿Qué genera eso? Genera una situación donde sí, me conviene subir mis datos a Facebook para que mis amigos lo puedan acceder. Porque si está en Facebook, Facebook tiene una conexión ya enchufada a la columna vertebral de Internet. Entonces tiene mucho ancho de banda para que lleguen mis fotos y videos a mis amigos. Ahora, si está en mi compu y intentan conectar a través de Internet, solo tengo 512 kilobits de subida, así que va a estar todo muy lento. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los ISPs, de hecho, tienen para distribuir conexiones simétricas. Lo que hacen es, dicen, bueno, yo voy a quedar con parte del ancho de banda de subida y voy a revender eso como un proveedor de hosting. Entonces, quedamos sin eso llegando a las casas. Pero en situaciones de redes simétricas, puedo quedarme yo con mis datos o podemos quedarnos nosotros con nuestros datos en el servidor comunitario o municipal y no hace falta entregarlo todo o depender de otra persona en proveerlo. En este caso, Facebook o algún data center en otro lado. O sea, puede ser que usamos ese lugar como respaldo, todo bien, pero no quedemos dependientes de ellos. Mirando la cuestión de ancho de banda, también miramos cómo se hace a nivel mundial. Hay 4 o 5 grandes ISPs en el mundo. Los que son dueños de, por ejemplo, las fibras ópticas que van debajo del mar. Porque por ahí va la mayoría de internet intercontinental, va debajo del mar, no va por satélite. ¿Y cómo hacen ellos? O sea, el que tiene los cables entre Norteamérica y Asia y el que tiene los cables entre África y Europa. Dicen, yo te voy a cobrar cada megabit por segundo que me usas en el mes de octubre. No, porque no les hace falta. Entre ellos tienen acuerdos de peering, acuerdos de pares, y dicen, bueno, vos me dejas pasar, yo te dejo pasar. Listo, así de simple. Nada de dinero, nada de... Es simplemente, yo te dejo pasar, vos me dejas pasar. Y después a nosotros nos cobran, porque ellos quedan como dueños de la infraestructura y nos pueden sacar una renta, un alquiler. En las redes comunitarias, Y si, por ejemplo, en Wi-Fi Net, no hace falta eso. O sea, es, por ejemplo, si tomamos las calles, hay peajes, hay calles, hay autopistas de peaje, y hay autopistas que construimos juntos a través del Estado, y no pagamos peaje cuando viajamos en eso, porque ya somos como pueblo dueños de la infraestructura. Y podemos hacer lo mismo con Internet. Ya existe en Wi-Fi Net, ya existe en Quintana Libre. Las piezas están, es una cuestión de voluntad. Y por eso los de Altermundi invitan a seguir el diálogo con Argentina Conectada y con el resto del pueblo. Empezando a cerrar, a ver si falta tocar algún otro tema. Sí, vamos a hablar brevemente de la cuestión de cómo se arman las redes libres. El proyecto actual de Altermundi están tomando su experiencia hasta ahora con Buenos Aires Libre, con Quintana Libre, con Delta Libre y asesorando a otros pueblos y sistematizando eso y poniéndolo en documentación para que está más claro cómo se construye una red libre. También, así que la parte de documentación, la parte del software, que están haciendo algo que digamos cocina firmware. Firmware es el software que hace correr el router, que posibilita que se conecta en mesh. Y ellos hacen el firmware, pero lo hacen medio a mano. Entonces lo que han hecho ahora es, dicen como un chef de firmware, que alguien puede entrar y decir, bueno, yo quiero tal y tal y tal opciones, listo, cocíname el firmware, y ahí lo bajan y lo ponen en su router y vamos. Y la tercera parte es la especificación de hardware, de si usted quiere hacer tal red, necesita una lata de tal dimensión, con tal cable, con tal router, y sabemos que todo el conjunto funciona porque ya venimos hace años comprobándolo y desarrollando todo este en conjunto, la documentación, el software y el hardware. Y eso, la meta es cambiar la dinámica de este, donde estamos ahora, que yo tengo que ponerme como, tengo que geekificarme, tengo que ponerme a estudiar muchísimo, y después, mientras voy aprendiendo, puedo a lo largo plazo empezar a construir mi red libre en mi comunidad. Queremos invertir eso. Queremos que no hace falta tantos geeks para armar un red libre. Que alguien puede entrar en la página y decir, ah, bueno, voy a comprar eso, eso, eso, sigo las instrucciones, enchufo esas cosas, no sé bien cómo funciona porque no me hace falta. Igual con mi auto, no hace falta que yo sé cómo funciona el auto. Subo, yo sé cómo manejarlo, sí, pero no hace falta el primer día saber cómo funciona. Y queremos eso con las redes libres, y es ahí donde está trabajando Altermundi ahora y está progresando bastante bien. Para que la persona pueda hacer su red libre, enfrentar esta brecha digital en que estamos ahora, y después, ya que está en marcha, ir aprendiendo cómo funciona, cómo lo arreglo, y que cómo lo comparto con mis vecinos. Entonces les dejo ahora, si quieren saber más acerca de estas cosas pueden irse a altermundi.net y desde ahí encontrarán explicaciones más a fondo de lo que se está haciendo, y también hay una propuesta de 14 páginas explicando esto en más detalle, que entregaron para una subvención hace unos meses de la programa FRIDA. Bueno, un gusto de nuevo, agradezco muchísimo a los organizadores, lamento que no podrían conectarse desde Colombia. Ya vamos construyendo las redes libres. Estaría aquí unas horas más si quieren charlar. Sí, ahí está. Muchas gracias.